Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Jueves desde las 19 horas por Radio Local Parabachasca. Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Territorialidades, esto que es el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca, transmitiendo en vivo a través de la frecuencia modulada y a través de la www.localparabachasca.com.ar, a través de Instagram como asamblea.parabachasca. Alejandra Pericet, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Diego Aranda, ¿cómo estás vos? Programa 25 de este programa, Territorialidades, al aire nuevamente. Lucio, Nahuel, ¿cómo están? Hola. Ahí en los controles, puesta al aire, musicalización, ¿estamos saliendo bien al aire? ¿Ustedes ahora nos dirán? Sí. Ahí estamos chequeando. Sí. Estamos saliendo bien. Perfecto. Bueno, ahí está. Porque a partir de esta semana, Alejandra, también mandamos un saludo por allí. Vamos a estar saliendo por Radio Revés, la radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que mandamos un saludo para toda la facultad. Ha sido mi facultad, mi escuelita. Así que con mucho cariño y con mucha alegría decimos que a partir de los viernes de 3 y media, 5 y media de la tarde, 17:30, 15:30, vamos a estar saliendo allí por Radio Revés, así que una gran alegría. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, me imagino que va a estar muy importante para vos, que has terminado, has hecho tu trayectoria. Sí, en realidad para el mundo universitario. Sí, bueno, pero digo, para vos, que sí. Ha sido tu casa en algún momento, ¿o no? Bueno, sí, estás melancólico, ¿qué te pasa? Es la lluvia. Está bien. La lluvia, la marcha, las luchas. Hola Lucio, hola Nahuel, ¿cómo están? Hola. Ya lo saludaste de nuevo, el saludo. Bien, sí, perfecto. Es que no me acuerdo porque no sé si fue en la pruebita. Bien, ahí en los controles, puesta al aire, musicalización, está Lucio, está Nahuel, como siempre. Programa número 25, Territorialidades del Aire, este jueves 23 de marzo. Mando un saludo a mi hermana María Luz, que está cumpliendo años hoy. Así que 33 años. Feliz cumple, feliz vuelta del sol. No sé si nos está escuchando, pero si está escuchando, mandamos saludos. Sí. Programa número 25 al aire, decimos Territorialidades, vías de comunicación para que los oyentes se comiencen a contactar. Vamos a estar diciendo consigna en instante nada más, que tenemos para hoy también un premio, como siempre, a aquellas que participen, 3541-306349, las vías de comunicación a través de Instagram, Twitter y Facebook como Asamblea Parabachasca. Alejandra, ¿qué tenemos de consigna? De consigna para hoy, bueno, se relaciona con, como siempre, con lo que sucede durante la semana, pero bueno, particularmente esta semana, vinculado a la fecha del 24 de marzo. Así que bueno, la pregunta va relacionada directamente con ello, ¿no? Porque es importante seguir marchando y seguir conmemorando este día por la memoria, por la verdad y la justicia. Así que bueno, me parece que era importante que se pudieran comunicar y pudieran dar su parecer en relación a esta fecha que por lo menos desde aquí, desde la radio, la reivindicamos como siempre. Bien, tenemos de premio nuevamente test. Sí, y ahí los estoy mostrando por Instagram. ¿De quiénes son? Bolsitas ¿y de qué son? Son infusiones de nuestra querida amiga Laura, que ella las hace. Laura Valdemarca, que bueno, las infusiones se llaman, acá sale, La Buena Vida. Bien. Así que gracias a ella, que siempre, mira, ni siquiera se lo pedimos, directamente ella viene y nos trae... O sea, no hiciste nada vos, digamos. Exactamente, bueno, sí, no quería decirlo así, pero Laura gentilmente nos ha donado, como siempre, estas infusiones riquísimas. Así que bueno, espero que participen por la importancia de la consigna y además por estos ricos... Podés publicarlo ahí en la red. Sí, ya lo publicamos de un momento para otro. Si te parece, vamos buscando, Nahuel, una presentación para comenzar a anunciar los temas que tenemos para este programa número 25 de Territorialidades al Aire. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Comenzamos un nuevo bloque hoy, bloque de ecofeminismo. Lolita va a estar llegando en instante nada más a la radio local para dar inicio de este bloque, que una vez al mes, como son los bloques de la Asamblea de Territorialidad, este programa de la Asamblea Parabachasca. En este caso Ale va a estar contando un poco lo que dejó el eje de ecofeminismo y disidencias allí por territorialidades, el encuentro político de las problemáticas de los territorios que siempre realizamos los primeros días de febrero en este valle. Sí, justamente este eje lo consideramos, se vuelve a repetir, contextualizado y situado dentro de lo que son las problemáticas políticas que abordamos en territorialidades. Así que, bueno, va a venir Lolita, que es quien ha llevado adelante la organización de ese eje para el encuentro de territorialidades y que sigue trabajando durante todo el año en articulación con otras organizaciones, con otros espacios. Lolita, con quienes también formaron parte de aquel encuentro. Bien, 22 de marzo estuvimos las semanas, Día Mundial del Agua, también parte de lo que venimos participando en el proceso de articulación, la asamblea contra las rutas del saqueo, la editorial, el trabajo que se ha elaborado con las voces de todos los territorios, también un posicionamiento como proclama la defensa del agua en cada uno de los territorios ante la avanzada extractivista, que no solamente son rutas, autovías, sino también hidrovías, túneles, energía y demás, para el sostenimiento de la lógica de este sistema capitalista. Bueno, de eso vamos a estar compartiendo también, Ale. Mañana, 24 de marzo, 47 años del golpe cívico-militar eclesiástico en nuestro país. Nosotros lo planteamos así, ¿no? 40 años de la recuperación de la democracia, la creciente avanzada represiva del gobierno provincial, de los gobiernos provincial, nacional, y la reproducción de la desigualdad y la pobreza también. Voces de Parabachasca y también voces de Abuela y Madre de Plaza de Mayo, Córdoba, también van a estar presentes hoy en el programa. Exacto, mañana justamente marchas que se replican en distintos puntos de nuestro país, no ajeno a ello, el Valle de Parabachasca. En Altagracia se hace la marcha como todos los años, así que bueno, vamos a estar después dentro de lo que es la agenda diciendo horarios y lugares de encuentro. Lo que sí aclarar de que la vigilia que se realiza como todos los años en la bolsa por cuestiones climáticas se suspende. Ya vamos a ver si podemos comunicarnos con alguna de las organizadoras para contarnos cómo, si hay una reprogramación de esta actividad o qué es lo que se tiene previsto. Bien, nos vamos a otros territorios, Valle de Calamuchita. Hace unas semanas atrás habíamos hablado con vecinos, vecinas autoconvocados de Las Bajadas. Por el tema de la profundización de la minería de cantera en los diferentes territorios de la provincia, nos preguntábamos, ¿no? Desarrollo inmobiliario y obras de autovía, ¿para qué y para quiénes? ¿Sí? Porque la expansión y la profundización de la minería de cantera tiene que ver con el avance de desarrollo inmobiliario y la obra de autovía e infraestructura vial. Vamos a estar hablando no solamente con vecinos y vecinas de La Bajada, sino también del Quebracho, otra localidad del Valle Calamuchita que también viene sufriendo la avanzada de la minería canteril en esos territorios. Bueno, con esto vamos a estar hablando. Hoy estuvimos en Córdoba, en lo que fue una masiva, tal vez de las más multitudinarias de los últimos 15 años, podríamos decir, porque bajo la lluvia, miles y miles de trabajadores de la educación, también de la salud, hemos convergido para manifestar no solamente lo que tiene que ver con mejoras salariales, sino también con la decadencia y la precarización como trabajadores de la salud y de la educación. Sí, y recordar también de que no solamente ha sido la marcha de hoy, sino que se han llevado adelante diferentes medidas por distintos sectores del sector docente y de la salud en esta semana. Así que bueno, vamos a estar en comunicación con una de las docentes que llevó adelante una actividad que fue la de la carpa blanca o el intento de carpa blanca en esta semana. Bien, ahí está. Vamos a estar hablando con Pablo Aguirre, trabajador de la salud del Hospital Misericordia, como decía, con Janine Escobedo, también trabajadora de la educación. Parte de la propuesta de hoy, muchísimos temas, y también tenemos agenda territorial con actividades de la Asamblea para Bachaja para la próxima semana. Vamos al primer encuentro musical. Nahuel ahí preparando, un poco también alusivo a tanto al 22 de marzo como al 24. Vamos a estar escuchando Memorias de Vilumbre del Esteco. Bien. Seguimos. Bueno, ahí mientras preparan y se acomoda un poco, Ale, ¿te parece repetir la consigna que tenemos para hoy en relación al 24 de marzo? Sí, porque es importante seguir conmemorando esta fecha, ¿no? Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Qué es lo que piensan los oyentes y las oyentes en relación a esta fecha? Mañana, bueno, marchas que se van a replicar en diferentes puntos de nuestro país, con la importancia que reviste y la preparación que conlleva cada uno de estos encuentros. Mañana acá en el Valle Parabachasca tenemos en la ciudad de Altagracia la marcha, como siempre, que sale desde el reloj público y llega hasta la Plaza de la Memoria, ex Plaza Mitre, que bueno, ciudadanas y ciudadanos de Altagracia han luchado por cambiar el nombre de esta plaza, hoy Plaza de la Memoria. Bueno, y tenemos de premio, repetimos. De premio, gracias a nuestra amiga Laura, que, bueno, como le digo yo, la alquimista de las infusiones de los té, nos ha donado gentilmente los té que elabora ella, artesanales, y lo interesante que ella pone acá en la bolsita es La Buena Vida, dice, bueno, primero que son aptos para celíacos, eso es importante, y manos y trabajo no explotadas, dice. Bien. Así que... Bueno, ahí estamos, 3547, vías de comunicación, 3541, perdón, 306349, ahí está vía de comunicación. Sí. Vamos al primer tema musical y comenzamos rápido a desarrollar. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 26 minutos que me haces señal, Alejandro, para decir que no querés hablar vos. No, te estoy diciendo que estaba diciendo nada. No me mandes al frente, toma. No, decíamos 22 de marzo, Día Mundial del Agua, sí. Y en el Valle de Parabachasca, no solamente en relación a las obras de autovías, sino también a un montón de proyectos extractivistas que se están dando en los territorios, venimos alertando sobre el cuidado inminente del agua, no en términos individuales, sino en términos de problemática de los territorios y lo que pasa en los territorios cuando son arrasadas las cuencas hídricas de los territorios, ¿no? En eso lo venimos alertando, el Valle de Parabachasca, más de 80.000 habitantes, venimos diciendo y repitiendo, no como cifras, sino como una claridad política. Tomamos agua de un solo río, que es el río Anisacate, y en un valle donde además barrios enteros, aun cuando se haya prometido obras que nunca ha llegado, no tienen agua potable y dependen de camiones cisternas que les lleven el agua a sus domicilios, ¿no? Exacto. ¿El agua para quién? Teniendo en cuenta esto que estás diciendo, barrios en Alta Gracia que no tienen agua, que todavía no están las obras terminadas, ni siquiera empezadas, ¿no? Que ni siquiera se tienen en cuenta para las campañas políticas. Es lo que no se dice, lo que no se nombra. Sin embargo, parte de las consignas de este gobierno es mostrar las obras de infraestructura como sinónimo de progreso, ¿no? De una provincia que crece a raíz de esas obras. Cuando uno profundiza y empieza a ver y a preguntar y a pisar el territorio, entiende de que en realidad estas obras no son para todos y para todas, y que tienen otra lógica, como vos bien decías, una lógica extractivista, está pensada para eso, expoliar y saquear nuestros territorios. Ojalá se pudiera comprender, y un poco en estos programas es como que con cada temática, cada problemática que se aborda, se trasluce esto que veníamos diciendo. Obras como la autovía, ¿no? Sí, en nuestro valle, obras como la autovía, los incendios forestales, en Valle de Punilla está sucediendo lo mismo, en Mendoza las cuencas hídricas, los glaciares, están en peligro a partir de la mega minería, del fracking también. En Chile, en el Valle del Elqui, está sucediendo lo mismo. En Famatina, en Chilecito igual, en Catamarca, en Andalgalá también. Bueno, todas estas asambleas formamos parte de la Asamblea contra las Rutas del Saqueo. A partir y como fecha de este 22 de marzo hemos elaborado un posicionamiento, una proclama en defensa del agua y contra las rutas del saqueo que atentan contra las fuentes del agua. Esto es lo que vamos a estar escuchando a continuación, audios, voces de quienes habitamos los territorios, quienes estamos en los espacios organizados, y esto es lo que queremos compartir ahora. Las rutas del saqueo. Las venas abiertas de Latinoamérica. Edición especial, Día Mundial del Agua para los Pueblos. En los territorios latinoamericanos, la expansión colonial de las dinámicas extractivistas violenta intensamente las fuentes hídricas. Las aguas que generosas nutren estas tierras y sus memorias son capturadas no solo por las faenas megamineras, agroindustriales, petroleras y forestales, sino también por las obras de infraestructura del despojo, que crean condiciones para los proyectos del extractivismo capitalista. Grandes volúmenes de agua son empleados en la construcción de las obras de conectividad,

a besar los surcos, a regar los sueños, a calmar las ansias del hambre y el fuego. Murmullo de estrella que resuma el cerro, razón de lo verde, plegaria del pueblo. Cual bicho del monte, cual yuyito nuevo, anhelando lluvias acá yo te espero. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Yo soy de la sierra, una flor, un changuito, de barro y espuma, de nieve y rocío. Y soy tabaquillo brotando en las piedras, una cascadita que al verano espera, pa' colmar de agüita mis ganas sedientas, de tierra y trabajo, de esperanza y siembra. Y yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje del río que pasa cantando al paisaje. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Con 41 minutos, ahí pasaba hermoso el editorial, la proclama de la Asamblea contra las Rutas del Saqueo en relación al 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Lo habíamos anunciado, Ale, también, febrero, allí cuando hacemos territoriales, el encuentro político de problemática de los territorios aquí en el Valle de Parabachasca, uno de los ejes centrales que quería aclarar. ¿Cómo hablar? ¿Se llama el encuentro? Territorialidades. ¿Cómo? No. Si va a contar, acostá. Mirá que está grabado, ¿no? Te decimos, uno de los ejes de las mesas que trabajamos allí, que hubo propuesta en los últimos años, algunos años como forma de taller, pero el año pasado ya como eje central del encuentro, es o ha sido el de ecofeminismo y disidencias. Allí algunas compañeras de asamblea y otros de otras organizaciones, otros territorios han estado contribuyendo a ese eje, y es por eso que queríamos comenzar aquí en Territorialidades, el programa radial de la asamblea, justamente un bloque de ecofeminismo. Así que siempre los últimos jueves de cada mes, Lolita, quien ya la saludamos y la agradecemos por estar aquí, nos va a estar acompañando en este bloque. Lolita, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá estamos. Y bueno, para comentarles un poco, sí, de los ecofeminismos, de todo lo que venimos trabajando, bueno, no solo este año, sino que desde la asamblea hace ya un tiempo que lo estamos incorporando a esta mirada del ecofeminismo, que por ahí está bueno contarle a la gente, porque por ahí no saben qué es. Y en realidad es como bastante título, pero para nombrar lo que ya hacemos las mujeres en los territorios, básicamente, que es la defensa de los territorios, y poder visibilizar que esta misma lógica opresiva, colonialista, patriarcal, que se ejerce sobre los territorios, también se ejerce sobre cuerpos de mujeres y de disidencias. Entonces, bueno, básicamente eso es, y lo que hacemos en los encuentros, como en territorialidades, es sobre todo las voces de las compañeras, compañeros de los distintos territorios, y lo que nos está sucediendo, nos está atravesando como mujeres y disidencias. Y bueno, por ahí, yéndonos más a los encuentros de territorialidades, hay como dos momentos, o sea, porque el año pasado, en el 21, fue como un momento más de conectarnos con lo teórico, por ahí, de lecturas que nos enriquezcan a todas, porque bueno, estábamos ahí como en ese momento más de búsqueda de autores, de autoras, sobre todo de Latinoamérica, y un poco ahí como empezar a bucear en los distintos ecofeminismos o en los distintos autoras y qué plantean, ¿no? Así que bueno, nos dividimos en grupo, estuvimos leyendo varias autoras, como por ejemplo una autora que es Herrero, otra autora que es Alicia Puleo, uh-huh. también leímos algunos textos de Vandana Shiva, leímos varios textos muy potentes, porque bueno, también hay como diversas corrientes, como todo lo que es el feminismo, ¿no? Hubo un momento también, porque siempre nos gusta bastante cruzarlo por ahí con interseccionar lenguajes. Entonces también en un segundo momento trabajamos a través de lo artístico, con una silueta, bueno, a raíz de también trabajar un poco con un mapa que hay de los iconoclasistas, que se llama cuerpo-territorio, que es una figura de un cuerpo de mujer bastante potente, porque está atravesado por todas las enfermedades que provocan las distintas explotaciones extractivistas, en los territorios, cómo eso repercute en nuestros cuerpos y qué enfermedades provoca. Loli, una pregunta. ¿Eso es fue el durante el primer encuentro? El primer encuentro en el 21, sí. Te iba, antes de que pases después a contarnos lo que, sí. lo que sucedió, a repasar un poco lo que sucedió en este último encuentro de territorialidades, decir de que tuvimos un año, un 2022, que vaya si no nos llevó a reflexionar en relación al papel de las mujeres en las luchas, ¿no? Sí. Y un poco en este de después buscar, contextualizar, situar esto que viene sucediendo, que vino sucediendo en el 2022 en territorialidades, ¿cómo lo plasmaron ustedes después en este nuevo encuentro? Después de todo ese año vivido con tantas cosas en donde hemos estado las compañeras mismas de la asamblea y de otros territorios que nos han acompañado y en otras luchas territoriales donde se vienen repitiendo este atropello, esta violencia sobre las mujeres de los territorios, ¿cómo lo llevaron adelante? Un poco como para explicar también, ¿no?, que hay diferencia entre lo que pasó en aquel primer encuentro y todo este año que recorrimos juntas, ¿no?, y juntas. Claro, sí, como vos bien decís, yo creo que dije 21, me equivoqué, era 22. 22 y este 23. Sí, 22 y este año 23. Bueno, claro, en el 22, a poco tiempo después del encuentro, sucedió lo de la CAMPE, entonces donde la mayoría éramos mujeres, entonces fue fuertísimo, y ahí mismo también volvimos a reflexionar y volvimos a hacer talleres sobre ecofeminismo, porque bueno, estaba ese interés y porque era una agenda bastante nutrida, digamos, en el acampe, y bueno, nos atravesó el acampe, que fue fuertísimo, los desalojos y todas esas cuestiones, y también acompañar a los otros territorios, acompañar a Punilla también, en el que luego de Parabachasca empezó a vivir el mismo proceso en resistencia a las autovías, y bueno, fue muy fuerte, bueno, así que también tratamos de elaborar, también ver cómo duelar todo lo tremendo que nos estaba sucediendo, que se hizo entonces el funeral del monte también, como para poder hacerlo de una manera más artística, en belleza, y bueno, pero también darle también como un cierre a eso que fue tan duro. Y en el 23, en el encuentro del 23, bueno, lo replanteamos y acá se incorporaron las compañeras de Noviembre Diverso, uh-huh. también, que eso estuvo muy interesante porque ellas, bueno, trajeron todas las voces, digamos, de las disidencias, uh-huh. sobre todo acá en el Valle de Parabachasca, qué es lo que está sucediendo con las disidencias, que están atravesando, bueno, diversas problemáticas, como, bueno, por supuesto, la falta de inclusión laboral es una de las más acuciantes, pero también lo que planteaba la compañera Jules, que fue con la que coordinamos el encuentro de este año, es también la falta de acceso a políticas públicas de salud, para uh-huh. tratamientos, por ejemplo, de hormonización, y bueno... ella también tiene un blog también y unos materiales artísticos hechos que cuentan de su recorrido, digamos, por la salud en ese proceso. Sí. Y bueno, con uno de ellos, que es muy potente, que se llama Cuerpos que Sangran, también trabajamos ahí, pudimos hacerle preguntas, porque también con las disidencias tenemos como muchas preguntas para hacer. Sí. Digamos que es relativamente nuevo también esto de las disidencias en todas las agrupaciones, y bueno, estuvo bien interesante. Y bueno, y también lo rico fue en este encuentro del 23, compañeras de varios territorios, porque teníamos muchas compañeras de Punilla que vinieron, de distintas organizaciones o asambleas o brigadas, también había compañeras de Córdoba y una compañera que se acercó de Brasil. muy interesante. Mira. Estuvo porque es una compañera que está trabajando en Brasil con mujeres en la selva amazónica, con proyectos que tienen que ver precisamente también contra el extractivismo y con la economía de las mujeres. Entonces también fue una mirada muy interesante la que sí. aportó la compañera Graciela, se llama ella. Y bueno, y ahí lo que hicimos este año fue, bueno, también siempre lo que surge mucho todos los años, el tema de la problemática del acceso a la tierra para sí. mujeres y disidencias, cómo nos cuesta acceder a la tierra, cómo nos cuesta, o una vez que accedemos también otra problemática es qué pasa con esto de los procesos estos que provoca la especulación inmobiliaria de gente que viene de la ciudad con la misma impronta de la ciudad y que no respeta, digamos, el territorio. Uh-huh. Eso salió mucho este año, que está pasando en muchos territorios, no solo en Parabachasca. Uh-huh. Como, bueno, cómo poder defender el territorio frente a esta complejidad que aparece, ¿no? Que ya es, son muchas complejidades, ¿no? Son muchísimas. Tal cual. Lolita, ahí para también contar un poco la audiencia y con qué nos vamos a estar encontrando los jueves, los últimos jueves de cada mes, cuando estés vos aquí con el bloque de ecofeminismo. ¿Con qué temas a lo largo del año, como anticipo también y para proponer a la audiencia, se van a estar tratando en este bloque? La idea es también escuchar las voces de estas compañeras, porque hay experiencias muy ricas. Entonces la idea también es poder trabajar un poco con las compañeras que siempre estamos enlazadas, siempre estamos en red, ya hace un tiempito, desde antes, desde el 21, que estamos como en red con compañeras de Sierras Chicas, que esta vez no vinieron, pero que sí vinieron en el encuentro sí. del año pasado. Entonces vamos a ir como tejiendo ahí también, seguir tejiendo esa red y seguir visibilizando lo que se hace en los distintos territorios en la defensa, ¿no? Y bueno, y también esto que nos atraviesa a las mujeres y disidencias, vamos a tener voces, vamos a ir mechando por ahí a lo mejor con alguna, bueno, temática, con algún texto también que nos parezca potente, que nos parezca bonito para compartir. Bueno, la idea es esa, es como que está también así como en armándose esto, ¿no? Como en construcción, digamos. Uh-huh. Está como un telar, así como que se va tejiendo, digamos, se va a ir tejiendo a lo largo del año. Sí, y importantísimo esto, ¿no? Lo que decís, que estén las diferentes voces de las mujeres, las disidencias en el programa, para también poder escuchar en primera persona cuáles son las vivencias que las atraviesan continuamente. Por ejemplo, esto que decías vos del acceso a la tierra. Vaya si para las mujeres no es complicado y complejo acceder a la tierra, sostener también ese territorio, protegerlo así como se le protege al cuerpo, ¿no? De estas violencias que todavía están tan arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? Violencias sí. machistas, patriarcales, colonialistas, sí. capitalistas. Como. Entonces, es importantísimo y necesarias las voces. Sí, ese tema también salió, el de las violencias intrainstituciones o organizaciones, en las brigadas. Bueno, ese tema también había salido el año pasado y este año otra vez. Es un tema que atraviesa, digamos, y que también se está tratando en las distintas asambleas, se están haciendo protocolos, se está como poniendo en palabras algo que viene sucediendo hace tiempo, pero que ahora se está poniendo un freno y poniendo en palabras también y tratando de darle un marco, porque, bueno, obviamente que no se va a tolerar ningún tipo de violencia. Uh-huh. Así como defendemos el territorio de las violencias de este sistema, también los cuerpos de mujeres y disidencias los tenemos que defender adentro de las agrupaciones, las asambleas. Sí, sí, porque digo, esto también ahorita que lo hemos hablado al interior de la asamblea, a veces nos cuesta, desde la enunciación y desde los posicionamientos que hacemos en cuanto a la denuncia de la lógica extractivista capitalista, a veces nos quedamos ahí y, bueno, también nos cuesta avanzar al cuestionamiento de dentro de esa misma lógica colonial y patriarcal. Uh-huh. Que digo que viene siendo también un proceso al interior de los espacios organizados, pero también aprovechar este espacio de la radio con el bloque de ecofeminismo para acentuar y profundizar ese análisis, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Y estaba pensando que, bueno, algo muy bonito que sucedió este año, pues no sé cuánto tiempo nos queda por ahí, bueno, que en esto de cruzarlo con lo artístico, se hizo un tapiz que lo armamos con todas las compañeras y fue muy bello y estuvo atravesado justamente que ayer fue el Día del Agua por esa temática del agua, porque fue surgiendo así una creación colectiva con la técnica esta de los tapices que hacía Violeta Parra, pero sin bordarlos porque lleva mucho tiempo, sino que usamos retazos, hicimos más como un collage con retazos de telas, de vellones, de lanas, y bueno, la verdad que fue una producción muy hermosa y es muy hermoso sentarse a producir eso también y van surgiendo cuestiones que nos unen, ¿no? Como feminismo y disidencia, y bueno, eso también es fue un momento muy, muy hermoso y ahí quedó el tapiz que bueno, la verdad que lo podríamos traer acá, estaba pensando. Sí, así lo mostramos. Que si lo podemos mostrar, para podemos que salga mostrar, acá, le podemos sacar fotos. Sí, también otra vez que venga lo voy a traer. Pero bueno, fue un momento muy hermoso también, porque bueno, lo artístico también nos atraviesa y también nos queremos expresar de ese modo. Es como que es un lenguaje, digamos, que no solo nos une, sino que nos permite visibilizar un montón de cuestiones. Así que bueno, hay una constante revisión, estaba pensando, hay una constante revisión que es necesaria hacer también hacia adentro de las orgas, de las asambleas, porque había muchas cuestiones naturalizadas, ¿no? Dentro de lo que es estas violencias, estos machismos que están arraigados, así que en esta revisión también entra el trato con los compañeros dentro de las organizaciones, que seguramente es un tema que vamos a abordar en algunos de estos programas, ¿no? Así que bueno, celebrar que estés, Lolita, y que formes parte de, a través de este bloque tan necesario, acá en el programa de Territorialidades, así que bueno, darle la bienvenida. Recordamos que todos los jueves, los últimos jueves de cada mes, va a estar Lolita con su bloque de ecofeminismo. Así que ahí está la propuesta, Lolita. Sí, buenísimo. La verdad que es una hermosura estar en la radio. Bueno, yo soy muy radio escucha. Y ya he estado en otros bloques y la verdad que es requete interesante poder estar acá en el programa de Territorialidades, que la verdad es que realmente muestra las voces de lo que está sucediendo en los territorios y toda la realidad social, la actualidad, y bueno, es súper importante, ¿no? Estos espacios y las radios comunitarias, también agradecer a la radio comunitaria siempre, a la local Palavachasca, por darnos este lugar que es tan importante y que también debemos cuidar, ¿no? Tal cual. La comunicación desde los territorios. Bueno, Lolita, ahí está hecha la invitación, está tirada la propuesta. Recordamos los últimos jueves de cada mes, bloque de ecofeminismo con Lolita, compañera de asamblea. Gracias por estar y por sumarte ahí a la propuesta de construir junto este espacio también. Buenísimo. Muchas gracias. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. ...19:59, seguimos haciendo Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, aquí por la 97.3 Radio Local Parabachasca. Lo decíamos, Ale, mañana 24 de marzo, 47 años del golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico en nuestro país. Siempre profundizamos con las voces en relación a ello. Y para nosotros, para este programa, siempre es un gusto y una alegría poder nombrarla y en este caso poder hablar con Sonia Torres, quien es referente de Abuelas Plaza de Mayo de Córdoba. Sonia, muy buenas tardes, bienvenida a Territorialidad. ¿Cómo buenas le va? Buenas tardes. Bien. No, agradecida soy yo porque la prensa escrita, hablada, o por internet, este, nos atrae, este, jóvenes, a la casa nuestra. Uh-huh. Así que muchas gracias a ustedes. Disculpe si anteriormente le dije que estaba ocupado. Bueno, no hay problema. El Día Nacional por la Verdad y la Justicia. Uh-huh. No es un día que recuerda el pasado, sino una fecha que nos interpela en el presente. Sí. Cada pedacito de mi piel está saturado de memoria. Hacemos memoria cada día en la casa de las abuelas. Cuando frente a la pantalla de las computadoras buscamos nombres, apellidos, fichas, DNI, partidos de nacimiento, etc. Para obtener un indicio que nos lleve a encontrar a nuestros queridos nietos. Los hijos de nuestras hijas, es decir. Nuestro nieto. Sí. Vivimos haciendo memoria. Cuando recibimos a los chicos y a las chicas que van a nuestra casa buscando su identidad, también hacemos memoria cuando visitamos los sitios del horror y que hay que visitarlos, como la Perla, la Ribera, el Buen Pastor. También hacemos memoria cuando interpelamos el punto final de obediencia debida. Hacemos memoria siempre, siempre hacemos memoria. Porque no hay nada que no seamos capaces de hacer para recuperar a nuestros nietos y devolverles verdadera identidad. Yo tengo tatuada en el alma la esperanza. Por eso sigo buscando. Muchas gracias. No, a usted, Sonia, muchas gracias. Simplemente para cerrar y decir esto, ¿no? Que cuando usted decía, la memoria también es muy actual, porque los nietos siguen recuperándose, y eso cada vez que se da una noticia, todos y todas nos estremecemos con eso, ¿no? Sí. Pero el que me hace su favor es usted a mí, porque con esta difusión puede ser que yo encuentre a mi nieto, pero no me voy a ir a las estrellas a vivir hasta que no lo encuentre, porque esa es la promesa que le hice a mi hija, que la tengo acá en el living de mi casa. Abro la puerta todos los días, ya falta menos, le digo, ya falta menos. Nosotros éramos 22 abuelas, ahora hace como 6 o 7 años que estoy yo sola, pero claro, sin abuelas, pero... hay un grupo muy grande de chicos, abogados y psicólogos que nos ayudan. Bueno, eso, Sonia, queríamos escucharlo un ratito para nosotros, para esta radio, bueno, para este valle, es muy importante. Bueno, le agradezco infinito. Yo soy la agradecida. Le mandamos buenas noches, le mandamos un abrazo grande. Sonia. Gracias, Sonia. Gracias. Bueno, ahí pasaba, ¿no? Gracias. Sonia Torres, referente de Abuela Plaza de Mayo de Córdoba, con la actualidad de su memoria también, ¿no? Uh-huh. Que creo que todos hemos quedado ahí estremecidos, ¿no? Sí. A partir de las palabras, recordamos, ¿no? Que Sonia sigue buscando a su nieto desaparecido, hijo de su hija, ¿no? Como bien ella decía, y con toda la esperanza flor de piel también en esa búsqueda incansable de tantas y tantas abuelas. Como dijo recién, tatuada la esperanza. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En la calle pueden desaparecer, en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. noche un amigo es tan cana. Oh, mira, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, me van todo ese mundo, me quitan el amargo. Oh, mira, yo quiero estar mi amor. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bueno, seguimos en el programa Territorialidades y a 47 años del golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico argentino, en la consigna de hoy, justamente vinculada con esta temática, es preguntar, y por si fuera poco después del testimonio de Sonia, que nos dice esto, ¿no? Una fecha que nos interpela en el presente, pensar, ¿por qué es importante seguir recordando este día, ¿no? ¿Por qué? Pero siempre pensando en el presente, desde hoy. Así que, bueno, quienes quieran participar... ¿qué tenemos de premio, Alejandra? Hemos quedado como muy conmovidos y conmovidas, ¿no? Sí. Con el testimonio. Pueden llevarse las infusiones artesanales que hace nuestra querida amiga Laura, La Buena Vida, infusiones, son todos infusiones artesanales. Riquísima. Exquisita, las he probado. ¿Viste? Deliciosas. Espectaculares. 3541-306349, el teléfono, vías de comunicación para participar de la consigna y también para opinar sobre los diferentes temas. Ahí Maru, compañera de Asamblea de Alta Gracia, nos decía que muy fuerte el testimonio de Sonia Torres, abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, recordando y poniéndonos a flor de piel la memoria, ¿no? Bueno, y están pasando cosas en los territorios, siguen sucediendo. Situaciones, lo hablamos hace unas semanas atrás con vecinos, vecinas de las bajadas. Ahora también nos vamos al Valle de Calamuchita, en este caso a la localidad del Quebracho, porque decimos que se sigue profundizando la minería de cantera en los diferentes territorios de la provincia de Córdoba. Por eso ya la tenemos en comunicación telefónica a Cecilia, quien es vecina de allí, de la localidad del Quebracho, para saludarla y para hablar un poquito sobre lo que está sucediendo allí. Cecilia, muy buenas tardes, noches, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Muchas gracias por el espacio. Por favor, bueno, ahí estamos y anunciamos también un poco lo que está sucediendo en varias localidades con la profundización de esta minería de cantera allí, con muchas consecuencias sobre las comunidades que viven en estos territorios. ¿Qué está sucediendo allí en el Quebracho? Bueno, mira, para los que no saben dónde estamos, el Quebracho está entre Aguafuerte y Embalse. Uh-huh. En realidad corresponde a la municipalidad de Embalse, es una especie como de barrio rural, digamos, uh-huh. Está la entrada. Y hace unos meses nos enteramos que iban a reabrir un espacio que hará unos 30 años fue cantera, que está en la intersección de la ruta E63 y ruta 5. Sí. Está a poquitos metros de la ruta y a 400 metros de las casas. Nos enteramos que estaban haciendo cosas cuando hubo una detonación y algunos vecinos le explotaron los vidrios por la cercanía. Estaban haciendo pruebas y ahí, bueno, empezamos a averiguar para ver si esto estaba habilitado, si estaba todo como correspondía, porque nos llamaba la atención que estuviera autorizado tan cerca de las casas. ¿Sí? Así que bueno, hicimos todas las averiguaciones, informamos a la municipalidad y bueno, hay omisiones y errores en el estudio de impacto ambiental, no tenían la autorización municipal para operar, bueno, un montón de irregularidades, uh-huh. Pero bueno, lo que más nos preocupa al margen de esas cuestiones que son administrativas, que sí son importantes porque se supone que son las que aseguran que un emprendimiento de ese tipo sea con seguridad y en un lugar adecuado, ¿no? Al margen de eso también tenemos la ansiedad por el tema de las casas. Tal cual. De la cercanía, uh-huh. Porque está habilitado para que sea con explosivos. Uh-huh. Cecilia, dos consultas ahí para también ir contándole a la audiencia del programa. En primer lugar, el ¿se sabe el nombre de la empresa de esta cantera? Si lo conoce, si se ha podido. Y por el otro lado, si ya sea de la municipalidad de Embalse o alguna otra autoridad, ¿le avisó previamente de las detonaciones que se iban a estar realizando o no? Bueno, sí sabemos quién es la empresa, es Áridos S.A., uh-huh. Cuyo titular es el señor Carlos Boeris. Uh-huh. Es la misma persona que está comenzando el emprendimiento en las bajadas, que recién mencionabas. Uh-huh. Y la municipalidad no, o sea, nadie avisó de esas detonaciones de pruebas, y la municipalidad, al menos de su parte, dijo desconocer que ahí sí me instaló una cantera. Terrible. A ellos, incluso, uh-huh. Sí, incluso a ellos, por lo que nos dijeron nosotros a los vecinos en reunión, fue que a ellos no les habían pedido la autorización municipal. Cecilia, te hago una consulta. Alejandra te habla. ¿Puedo decir? Bien. ¿A cargo de qué municipio estaría la autorización de esta reapertura de cantera? Corresponde a la municipalidad de Embalse. Ajá. Y ahí les dijeron de que no estaban enterados de... O sea, no había ningún pedido, exacto. Ninguna solicitud de apertura. No, lo que sí esta gente pidió en su momento la empresa fue en la primera instancia en un trámite para habilitar una cantera, que es la factibilidad de uso de suelo. Claro. Eso tiene. Ese es el primer papel que requieren para después hacer los pedidos en minería y en Córdoba Ambiente. Uh-huh. Para gestionar las habilitaciones que corresponden. Tal cual. El estudio, la factibilidad de uso del suelo se le otorgaron en el año 2017 y desde ahí ellos en 2018 obtienen un ok con el estudio de impacto ambiental. Pero la municipalidad dice que le faltó el paso de ir y pedir una habilitación comercial, digamos, como cualquier comercio. Entonces, bueno. En teoría la municipalidad accionó todo por vía administrativa igualmente, uh-huh. Con laxo, pero han hecho reclamos en notas a Córdoba Ambiente, a Policía Ambiental, incluso a Vialidad, porque abrieron un camino sin autorización desde la ruta, se metieron por un espacio privado, bueno, hubo uh-huh. Una serie de eventos desafortunados entre medio de todo eso. Pero bueno, la sí. Municipalidad, ellos dicen que no sabían, que no tenían ni idea de que esas canteras estaban construyendo. Cecilia, hay un par de consultas también. Sí. ¿Sabe qué materiales se pretenden extraer en esa zona o hay en esa zona cercana al quebracho? En el estudio de impacto ambiental figura la piedra negra, uh-huh. Que es lo que usan para construcción, 619. sí. La piedra rústica, pero bueno, por vecinos de acá que viven de toda su vida en este lugar, ellos dicen que antes lo que sacaron era cuarzo rosa. Uh-huh. Bien. Así que bueno, por eso es extraoficial, digamos, sí. El estudio de impacto ambiental. Dicen que va a ser solo piedra negra. Bien. Ahí los vecinos de las bajadas nos comentaban la otra vez que ya estaban, bueno, teniendo una asesoría legal por parte del doctor Juan Smith, que además de ser un abogado, también es compañero de asamblea de Sierras Chicas, sobre todo asambleas que vienen luchando contra megas mineras de cantera, como es el Ombú en aquella zona. Ustedes también estaban buscando el patrocinio del doctor Smith, habían hablado ya con él. Bueno, nosotros contactamos también con el doctor Smith para ver de trabajar en conjunto, justamente porque es la misma empresa y bueno, las características son similares del emprendimiento y bueno, las cuestiones de habilitaciones y todo esto, como es más o menos lo mismo, apuntábamos a hacer una presentación y un análisis en conjunto, sí, entre las bajas y el quebracho. Bien, bueno Cecilia, ahí está. ¿Cuántas familias más o menos aproximadamente viven allí en el quebracho? Mira, calculamos más o menos unas 300 personas, porque corresponde como a un barrio en realidad, pero está bastante desparramado porque ya es una especie como de zona rural. Tal cual. Hay loteos, hay casas muy cerquita ahí. Está todo desparramado, pero sí, más o menos 300 personas. Bien. Y para ir cerrando y para agradecerte, ¿cómo viene siendo también un poco la respuesta de los vecinos, de las vecinas de allí ante esta situación? ¿Han podido organizarse? Más allá de la asesoría legal, digamos, ustedes se están juntando. ¿Qué panorama también nos podés contar en relación a la preocupación de quienes habitan ese territorio? Sí, bueno, en primera instancia se organizan reuniones periódicas desde el momento en que fue esa detonación y cuando empezamos a ver que ya había movimiento de infraestructura para la cantera, porque al margen de todo esto y de la, o sea, tienen dos clausuras por parte de la municipalidad que las han violado. Tal cual. Siguen armando todo, o sea, siguen como si nada. Entonces, bueno, los vecinos seguimos teniendo reuniones periódicas, estamos siguiendo los trámites que inició el municipio a través de los stickers. ¿No? Que son, bueno, uno puede entrar y seguirlos por la web. Y también nosotros como vecinos hemos hecho pedidos de informe y presentaciones en minería, policía ambiental, Córdoba Ambiente, como grupo y también de manera individual. Bien. Entonces, bueno, por ahí la estamos siempre atentos a posibles respuestas en torno a lo que ya está iniciado, y por el resto es seguir en reuniones y seguirle el paso a toda la parte administrativa, que es por lo que el momento por lo que estamos haciendo. Bien, bueno, te agradecemos el contacto con Territorialidad, el programa radial de la Asamblea para Bachasca. Quedamos a disposición no solamente para difundir, sino también como asamblea para acompañar lo que consideren necesario allí. Bueno, y eso, agradecerles y mandarle un fuerte abrazo para todos los vecinos y vecinas de allí. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes por la posibilidad del espacio y por visibilizar también estas cosas que por ahí como grupos hace falta, ¿no? El apoyo de medios y para que se escuche y para que llegue a más gente. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, por gracias favor. Gracias a vos, Ceci. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Ale Cecilia, vecina de allí del Quebracho. Ahora vamos a estar hablando en instante nada más con Martiñano, también vecino de Las Bajadas, para que nos cuente un panorama similar. Y recién decíamos, ¿no? Que es parte de la pregunta que nos hacemos en este bloque. Bueno, desarrollo inmobiliario y obras de autovía, ¿para qué y para quién, no? Sí, y que evidentemente necesita profundizar esto, la explotación minera en los territorios habitados por justamente estos vecinos y vecinas que se autoconvocan para defender su espacio vital. Porque evidentemente que el impacto que tienen estas empresas en los territorios es muy importante y afecta la vida cotidiana de quienes lo habitan, ¿no? Y algo que se replica dentro de esta lógica extractivista, las mineras, y vos fíjate, empresas que habían dejado de funcionar hace años y que esta reapertura, porque en los últimos años hemos asistido incluso audiencias públicas virtuales, de las cuales hemos participado, varias de ellas, si uno entra a las páginas oficiales, ve cómo han proliferado la apertura de estas empresas mineras, porque evidentemente responden a este modelo, ¿no? Que necesita esto, seguir expoliando y saqueando los territorios. En este caso, bueno, en nuestra zona, como decía acá en lo que es el Quebracho, la Piedra Negra, también acá, por ejemplo, en el Valle de Parabachasca, teníamos la explotación de minera que ha ido creciendo en los últimos años, lo que es el Valle Buena Esperanza, vecinos y vecinas que se estuvieron organizando durante todo el año 2021, en José de la Quintana, y ahora en estos lugares, entre el Más Fuerte y el Embalse, el Quebracho, y también en las bajadas, que hablamos anteriormente, y ya lo tenemos para saludarlo a Martiniano Ramírez, quien es vecino también de allí, de la localidad de las bajadas. Martiniano, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros. No, por favor. Bueno, recién pasaba Cecilia, allí vecina del Quebracho, la misma empresa, este Árido Sociedad Anónima, que está allí en el Quebracho, la misma que pretende avanzar en la bajada. Contanos un poco, hace unas semanas atrás habíamos hablado con Jorge, también vecino de allí. ¿Qué últimas novedades hay allí en las bajadas en relación a esto? ¿Han podido avanzar, ya sea el punto de vista legal o el punto de vista, bueno, de la organización de los vecinos? Bueno, en cuanto a la organización de los vecinos, sí, hemos avanzado bastante. Nosotros desde el comienzo, desde las primeras noticias que nos informaban que algo podía estar haciendo... como explicarte, podía haber una reapertura de las canteras, ya nos organizamos vía WhatsApp, hicimos un grupo de WhatsApp que en este momento tiene más o menos un cuarto del pueblo. Es difícil de organizarlo, pero por lo menos nos mantenemos todos informados, al margen de las reuniones que ya a esta altura se hacen prácticamente de manera semanal. En las reuniones hablamos cosas más estrictas, como por ejemplo, qué estrategia vamos a tomar, quién se va a encargar de hacer un tal o cual nota, quién se va a encargar de averiguar qué cosa. Estamos ahora armando grupos para las diferentes áreas. Un grupo se encarga más de la parte legal, otro grupo se va a encargar más del área de prensa y difusión, otro grupo se va a encargar del tema de medio ambiente. Así que estamos tratando de repartir el trabajo porque es mucho, pero por suerte somos muchos. Es difícil organizarse. Es difícil porque somos muchas personas que piensan diferente, somos personas que tenemos distinta cultura, venimos de distintos lugares, así que es difícil ponernos de acuerdo, pero todos tenemos muy en claro que el fin común es evitar que esta cantera se abra. Así que por suerte eso prevalece por sobre todo. Sí, creo eso, Martín, es fundamental porque una característica que tienen estos tipos de proyectos, en particular la minería de cantera, es del modo que violentamente se imponen sobre los territorios, que recién nos contaba Cecilia, que de golpe sintieron sin previo aviso, sin ninguna notificación ni mucho menos consultas, ¿no? Detonaciones que hicieron expandir y romper los vidrios de las viviendas donde viven familias. Nunca se consultan a las comunidades este tipo de proyecto, y ante eso lo único que queda más allá de la vía legal es la organización de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Sí, es así. La cantera que en particular se quiere abrir ahora, se quiere reabrir, la cantera del Zorro, funcionó de manera ilegal hace un tiempo y los vecinos contaban exactamente eso. Antes de que yo llegara, muchos años antes de que yo llegara, esa cantera de un día para el otro empezó a funcionar, las casas se empezaron a quebrar y ya es muy poco lo que hay para hacer. De todos modos, por suerte, los organismos que tenían que actuar, en base a la versión de los mismos vecinos, empezaron a funcionar y esa cantera se clausuró. Pero todas las experiencias de los pueblos de alrededor cuentan lo mismo. Las canteras de un día para el otro aparecen, rompen todo, es muy difícil que cierren, y cuando se van es o porque el pueblo se organizó y presionaron para que la cantera se cierre, o porque se llevaron todo lo que se querían llevar. Claro. Martiniano, ¿cómo estás? Alejandra te habla. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. Te quería hacer una pregunta. Como vos decías recién, y bueno, lo que venimos ya hablando en los diferentes programas, la no consulta a quienes habitan los territorios, ¿no? Vecinos y vecinas que terminan autoconvocándose para poder esto, frenar, por ejemplo, la avanzada de estas empresas. ¿Ustedes tuvieron alguna o participaron de alguna audiencia pública, que es la instancia, digamos, que si bien no tiene injerencia luego en las decisiones, sí es, por lo menos desde ambiente, desde el gobierno se llenan la boca diciendo que es la instancia de participación para los vecinos y las vecinas, ¿no? Cuando sabemos que no solamente que no tiene injerencia, sino que tampoco se hace pública la invitación a participar. La publican en la página, que sabemos que prácticamente no se consulta. ¿Hubo audiencia pública en el caso de la cantera del Zorro? Mira, la cantera del Zorro es un caso raro, porque en principio intentaron hacer la documentación, hicieron una inscripción inicial, hicieron una audiencia pública, nosotros tuvimos acceso al acta de esa audiencia inicial, y vos lees el acta y es un poco graciosa, te cuenta cómo en 5 minutos se produjo toda la audiencia pública. Evidentemente no hubo mucha gente del pueblo ahí. Las dos personas que pueden haber estado son las que están registradas, son la licenciada que explicó el plan, y eso fue lo que llevó más tiempo. Y después las personas que estaban, que no quedan registradas en el acta, todas estuvieron a favor. Pero el lapso de tiempo en el que esa gente habló no supera los 5 minutos. Claro. Entonces, la audiencia es un trámite formal. Como vos decías, no es vinculante. Eso quiere decir que por más que hagan una audiencia y vaya todo el pueblo y todo el pueblo esté gritando que no quiere la cantera, eso no es importante. La audiencia se cumplió y se puede avanzar con el trámite. Como suele pasar, aparece en el boletín oficial, que desde hace semanas estamos revisando todos los días, y aparece en el boletín oficial. Es muy poca la gente que en la práctica está controlando el boletín oficial todos los días, así que esas cosas suelen pasar desapercibidas. Se suele hacer hasta incluso de manera virtual, que ya te digo, si sucede en un salón, en una plaza pública, alguien lo puede llegar a ver, pero con este tema de las audiencias virtuales todavía es más difícil enterarse. Sí. En este caso, se hizo una audiencia explicando el plan, el impacto ambiental, pero cambiaron las condiciones. ¿Por qué? Porque cuando hicieron este informe de impacto ambiental, el camino que utilizaban los camiones y la maquinaria para trabajar, ahora es un barrio privado. O sea que cambiaron las condiciones. Ellos deberían hacer un nuevo plan, un nuevo informe de impacto ambiental, informando que van a tener otro tipo de impacto, porque ese camino va a estar en otro lado, que hasta donde tenemos entendido, todavía ellos no saben dónde va a estar. Tal cual. Sí, lo venimos diciendo, que por lo general estos proyectos y estos procesos son una doble estafa y avasallamiento. Primero, que no hay consulta a las comunidades, y aun cuando las comunidades se manifiesten en rechazo, no son tenidas en cuenta, no son vinculantes. Y por el otro lado, los objetivos de estos proyectos, de la extracción que realizan, no son en ninguna de los ejemplos y de los casos que hemos difundido y que estamos viendo, son para beneficio de las comunidades que habitan esos territorios. Entonces es un doble avasallamiento, y esto es lo que se está profundizando allí en Martinero, en Las Bajadas, en El Quebracho, en Sierras Chicas, en Parabachasca, en Altagracia y también en Punilla. Digo, se viene aumentando exponencialmente estos proyectos de minería de cantera con iguales características como la que ustedes están narrando acá, ¿no? Sí, nosotros lo vemos. Te imaginas, nosotros tenemos muy cerquita San Agustín. Nosotros vemos cómo va funcionando la minería todo alrededor, cómo le va pasando a los pueblos de alrededor y cómo se caen todas las promesas que ellos te hacen en un principio. Hay mucha gente que piensa que es una fuente de trabajo, que es beneficioso para todos, porque la minería tiene una cara idílica, que es la que te muestran todos, la que te publicitan todos, y después tiene la otra, que es la que ves. Cuando los emprendimientos son de la envergadura de las canteras que se quieren hacer acá, la gente que trabaja ahí no es mucha. Los especialistas en explosivos vienen de otros lados, porque el pueblo no suele contar con especialistas en explosivos. Alguien que trabaje en la máquina que carga y descarga, después dos vigiladores y todo el resto son camiones que vienen y van desde otros lugares. Entonces, el empleo que hay no es de calidad, no es para siempre, porque la cantera termina el proyecto y se va, y no es súper remunerado. Entonces, todas esas cosas que te muestran después, que te dicen que va a haber una remediación, que va a haber un trabajo ecológico, y sí lo hacen, porque en el Zorro, desde que se clausuró, nunca se hizo la remediación que debían hacer, que debían haber obligado el Estado a hacer, todo eso queda en la nada. Entonces, lo poco que tiene de positivo la minería cerca de un pueblo, después termina siendo nada. Uh-huh. Tal cual. Suele pasar, hemos visto documentales de lo que ha pasado en otros pueblos con mineras de otra envergadura, y que uno podría pensar, bueno, en ese caso empresas más grandes, proyectos más grandes, tienen más controles y sale mejor, y la verdad es que en la práctica no sucede. No, tal cual que no, y es verdad que este imaginario sobre que estas mega empresas, porque son mega empresas, algunas más grandes, otras más chicas, van a traer progreso y desarrollo a la comunidad. Digo, hay un montón de ejemplos, sobre todo las provincias cordilleranas, digo, San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca principalmente son ejemplos de ello. Así que, bueno, celebramos que tanto en el quebracho como en las bajadas la organización de los vecinos y vecinas sean quienes están impulsando la resistencia a estos proyectos extractivistas. Así que quedamos también, como decíamos a Cecilia Martiñano, a disposición, no solamente del espacio de la radio, también desde la asamblea, para acompañar esa lucha que están llevando adelante allí. Les agradecemos muchísimo, porque te imaginarás, no somos un pueblo muy grande, las empresas mineras tienen muchas formas de convencer a todo el mundo, y nosotros necesitamos el apoyo de un montón de gente que entienda esta causa, y ustedes son parte. Muchísimas gracias. Gracias, Martiñano. Un fuerte abrazo para todos los vecinos y vecinas de allí de las bajadas. Se lo voy a enviar. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí pasaba entonces Martiñano, vecino de las bajadas, anteriormente Cecilia, vecina del quebracho. Uh-huh. Nos preguntábamos, ¿no? Desarrollo inmobiliario y obras de autovía, ¿para qué y para quiénes? Sí, celebrar siempre que los vecinos y las vecinas tomen conciencia de lo que está pasando en su territorio, porque lo están viviendo. Y esto, se junten para poder, más allá de los conflictos y de los complejos que requiere llevar adelante un colectivo como estos, que los una la lucha para que no terminen siendo zonas de sacrificio como tantas, ¿no? Tal cual. Y como es la idea de estos lugares, sacrificar zonas donde hay, bueno, de todo ser vivo que es arrasado y saqueado por estas empresas, por estos proyectos y esta lógica extractivista que se lleva adelante en nuestro país. Y también poner al descubierto estos falsos ideales de progreso y desarrollo que supuestamente traen estas empresas, que traen las autovías y demás. Sí. Bueno, ahí se están replicando las voces, alzando justamente de que esto no es así. Lo decíamos en Parabachasca, lo están diciendo en Punilla y en Calamuchita también. Te acostumbras a la mentira, también te acostumbras.

¿Tenemos qué premio, Alejandro Prisset? Unas infusiones que siempre, con las cuales siempre colabora Laura, La Buena Vida Infusiones. Son artesanales, elaboradas por ella. Así que bueno, muchísimas gracias. Y por eso participar también, más allá de que es muy necesario poder esto, ¿no? Pensar, repensar por qué marchamos y recordamos, por qué es necesario marchar y recordar el 24 de marzo. Bien, ¿por qué es necesario, Alejandra, marchar y recordar el 24 de marzo? Porque siempre es fundamental mantener viva nuestra memoria, ¿no? ¿Cómo dijo Sonia Torres? Mantener la esperanza, tener toda la esperanza, ¿no? Y mantener, marchar este 24, recordarlo como parte del presente, pensando en el presente. Ahí Lolita respondió también, ya lo vamos a estar leyendo, porque tenemos ya contactada el próximo tema, entrevistada del próximo tema. Le decíamos, hoy estuvimos en Córdoba, ¿sí? Lo que fue una nueva y multitudinaria movilización, marcha de los trabajadores y trabajadoras de la educación, también de la salud. Es la tercera gran movilización en este año, donde claramente el conflicto y la lucha no es solamente por mejoras salariales, sino también por la dignidad del trabajador docente, de la trabajadora docente, por un montón de reclamos y reivindicaciones históricas que venimos haciendo quienes trabajamos en la educación, y por eso ya queríamos también ahondar un poco más. Recién vos mencionabas que en la semana se instaló la carpa blanca, no sin el amedrentamiento y la represión por parte de la policía de la provincia de Córdoba, algo que tristemente es habitual en esta provincia. Por eso ya la tenemos en comunicación telefónica, Janine Escobedo, quien es trabajadora de la educación del nivel medio de Córdoba. Janina, muy buenas tardes, noches, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. No, por favor, a vos gracias por atendernos. Bueno, recién hacíamos un reconto de lo que fue hoy, ¿no? Una nueva y multitudinaria y emocionante marcha donde nuevamente se ha puesto en manifiesto la unidad también de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la provincia de Córdoba. Totalmente. Sí, desde el día que surgió la iniciativa de la instalación de la carpa blanca, que fue del día lunes y que la venimos sosteniendo desde ese mismo día, martes, miércoles y jueves, Hoy fue contundente la respuesta de la docencia de Córdoba, porque no solamente éramos capital, sino también que vino gente del interior a apoyarnos y se sumó salud. Uh-huh. Es decir, como vos decías, los reclamos son puntuales y no es solamente sobre una mejora salarial, sino también son sobre derechos que ya han sido ganados, que a lo largo de estos últimos tiempos han sido arrebatados por parte de las modificaciones por parte del Ejecutivo. Sí, tal cual. Yani, ¿cómo estás? Habla Alejandra. Un gusto. Sí, ¿cómo estás? Yani, bueno, esto justamente, ¿no? La carpa blanca como símbolo de lucha docente, ¿no? En la historia de nuestro país, como trabajadores de la educación. ¿Cómo llevan la organización adelante esta carpa y qué tienen pensado, cuáles son las acciones a seguir? Bien, bueno, sí, estamos organizados por redes, siempre a través de las líneas, de los grupos de WhatsApp que estoy coordinando, tanto con el interior de la provincia, con los colegios también de aquí de Capital. Las próximas acciones luego de la gran marcha que hubo hoy, es decir, para que se sepa, se marchó en conjunto con la conducción sindical de la web, ¿sí? Y después los autoconvocados independientes y las organizaciones distintas, nos volvimos a la carpa blanca que estaba ubicada en Chacabuco y Boulevard Ilía. Y allí concluimos con una gran asamblea donde todos tuvimos voz y pudimos votar algunas acciones, que una de ellas es el próximo martes volver a instalar la carpa blanca en Boulevard Ilía y Chacabuco a las 19 horas, convocando a familias y estudiantes y a todos los docentes que vayan saliendo de la escuela. Es decir, que no se busca afectar el dictado de clase, sino que se vayan sumando voluntariamente, porque esto es un reclamo que ha tomado de manera instantánea, efímera, mucho revuelo, y hemos tenido una gran cobertura en cuanto mediática en su primer momento por la represión que vos mencionabas al principio, que tuvimos, y bueno, por esta cuestión, este efecto dominó, que últimamente se siguen enterando más docentes y se siguen sumando a las propuestas, porque están viendo que esto es una lucha colectiva y es única y que tiene que darse de esa manera. Uh-huh. No sé si me querías preguntar algo más. Sí, ahí, Daniela, a partir de eso, digo, una de las cuestiones que también se puso en manifiesto, no solamente en la marcha, tal vez hoy quedó en mucho más evidencia, el posicionamiento en relación a la dirigencia gremial de la Celeste, ¿no? Actualmente en la conducción de, uh-huh, de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Creo que eso ha quedado más en claro que nunca, o más visible que nunca hoy. ¿Cómo también, qué reflexión les merece ahí allí desde la Carpa Blanca y demás, esto que ya se viene manifestando con mucho más énfasis que nunca, tal vez, ¿no? Sí, justamente a raíz de esta convocatoria que tuvimos y que hubo una gran adhesión por parte de las escuelas, no, sí, obviamente, se hicieron visibles expresiones por parte de la conducción del gremio, que fueron desfavorables, que en todo caso en las calles se demostró todo lo contrario de lo que han dicho. Uh-huh. Es decir, nosotros como autoconvocados independientes y agrupaciones no buscamos ni desunir, ni desanimar, ni destruir, como habían dicho. Todo lo contrario pasó hoy. Hoy nos hemos unido mucho más. Todos los docentes estábamos contentos, nos reíamos porque había fraternidad y de ninguna manera queremos, obviamente, mencionar que queremos destruir la organización sindical que se consiguió. Todo lo contrario, lo que estamos reclamando es que la conducción está realizando negociaciones en la mesa salarial con el Ejecutivo que están siendo muy tibias y que están desoyendo lo que los docentes estamos pidiendo, no desde ahora, sino que lo estamos pidiendo ya hace desde antes de la pandemia. Es decir, que es claro que no tienen intenciones, o por lo menos las declaraciones que han dicho, es que, por ejemplo, ellos solicitan, el Ejecutivo te ofrece un 40%, dos veces la misma propuesta y no cambia, un 40% en cuatro cuotas. Es decir, hay propuestas que no deberían haber sido comunicadas, como la última, directamente tendría que haber sido rechazada. Uh-huh. Están dilatando la cuestión para que haya un desgaste en la docencia, que justamente ahora está pasando todo lo contrario. Quizás antes pasaba que no reaccionemos, pero ahora estamos reaccionando, ahora hemos despertado y necesitamos que, sobre todo en este periodo que estamos, de preelectoral, necesitamos tener respuestas contundentes, no tibias. No necesitamos que nos paguen en cuotas, ni siquiera sobre el salario, sobre el salario de enero, sino que sobre el último mes. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo es un salario básico de 250.000 pesos. Uh-huh. Ahora, con respecto a los aumentos que están pasando, la canasta alimentaria del centro de almacenero está diciendo que entre febrero y marzo en cada mes está aumentando entre un 6 y un 7%. Es decir, que en febrero la canasta básica, el importe era, para no ser una familia pobre, tener que recibir 182.452 pesos. Hoy un maestro inicial está recibiendo 135.000, o sea que estamos por debajo de la línea de pobreza. Sí. Y estamos hablando, aparte, de un preceptor con antigüedad de 10 años de 141.000 pesos lo que está percibiendo. Es decir, en las declaraciones que ha estado saliendo el señor Montserrat, ¿sí?, ha dicho que va a tratar de acercarse. Es decir, que no hay una intención clara y concisa de luchar por lo que estamos pidiendo, que es que no queremos estar por debajo de la línea de pobreza, ni siquiera por encima raspando, sino que queremos estar bien. Sí. Obviamente queremos ganar bien, porque nuestra tarea es permanentemente educarnos, capacitar a los estudiantes para que sean mejores personas. Somos personas con educación, que nos seguimos formando. Me parece que no merecemos este destrato por parte del Ejecutivo ni de la conducción de la UPC. Totalmente, Yani. Y mira, y otra cosa que también se está viendo y que está pasando en el interior, nosotras que estamos acá en el interior lo estamos viviendo como docentes también, que justamente ante esta forma de disciplinar y de amedrentar en la lucha, a través de los descuentos docentes, hay una organización también que se está dando para poder solventar no solo los descuentos que nos hacen, sino también como forma de visibilizar la lucha, ¿no? Por ejemplo, ventas de empanadas que se realizan en forma colectiva, ferias en las diferentes plazas también para informar a la familia y a la comunidad en general. ¿En Córdoba está pasando lo mismo? En Córdoba está pasando lo mismo. ya hay escuelas que de hace ya un tiempo largo están haciendo rifas, o entre todos los que van cobrando no hacen ninguna rifa, por ejemplo, y bueno, van poniendo 100 pesos y hacen un plazo fijo. Eso es lo que me enteré de una escuela privada, por ejemplo, que es subvencionada del Estado y que lo está haciendo para que todos los docentes, cuando se quieran adherir, después vaya un pequeño monto como para paliar ese descuento. Digo, esta cuestión del descuento, hace rato que viene pasando. ¿Por qué si ellos convocan un paro no defienden la cuestión de que no haya descuento? Exacto. Es decir, hay una tibieza muy notable de que no tienen muchas ganas de luchar o de negociar cuestiones que nosotros, la docencia, estamos pidiendo desde hace tanto. Uh-huh. Aparte, no solamente estamos pidiendo que no se nos descuente y mejores condiciones salariales, sino también la infraestructura que está de la escuela. Sí, es decir, con las olas de calor que hemos tenido, no hemos tenido ventiladores, y a raíz de todas estas marchas de autoconvocados que surgieron en el capital y se replicaron en interior, ya están empezando a llegar algunos ventiladores cuando son solicitados por los directivos. Digo, a este extremo tuvimos que llegar para que seamos oídos. Uh-huh. Sí. Ese es el punto. Es decir, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora, por ejemplo, nosotros de capital, y de acuerdo a la reunión virtual que tuvimos el sábado de los autoconvocados, salió la idea de hacer un petitorio, que lo estamos firmando, me lo están acercando la gente del interior, más lo que hemos firmado en Capital, y lo vamos a presentar como un proyecto para que sea tratado en la legislatura. Y es este petitorio está firmado por docentes, no por la sociedad, es decir, que debería ser tratado y considerado, porque no es que un número menor lo ha firmado. Somos la mayoría de los docentes que lo estamos haciendo, y nos estamos organizando. Hay una buena organización, eso quiero mencionar, porque sí, entre todos nos estamos ayudando y hay una unidad muy visible. Entonces me parece que esto va a tener un buen efecto, que obviamente la conducción no le gusta, y ellos lo ven como peligroso para la organización, pero en realidad la UPC es de todos los docentes. Exacto. No de la conducción que está teniendo actualmente. Sí, tal cual lo que vos decís, y justamente hoy en la marcha se escuchaba mucho, la UPC es de todos y todas las docentes, ¿no? Y frente a esta tibieza de parte de la dirigencia gremial, la resistencia de docentes y docentes, de docentes, las y los docentes autoconvocados y autoconvocadas, que bueno, frente a esta situación, activan otras formas colectivas de llevar adelante la lucha y este reclamo, que es más que justo como trabajadores de la educación. Sí, no, y también para mencionar ahí, Janina, que quedó hoy también dentro de las voces que se alzaron, digo, esto que está sucediendo en Córdoba no es solamente en Córdoba, sabemos que en San Juan, en La Rioja, la lucha de los docentes viene siendo similar. Hoy se alzaban las voces pidiendo un paro nacional docente, que sería fundamental para poner de manifiesto cómo se viene precarizando nuestra condición de trabajadores en muchísimos lugares también, ¿no? Exactamente. Yo creo que al paso que vamos, si no obtenemos una buena respuesta, se va a efectivizar ese paro nacional, porque ya está corriéndose la voz de lo que está pasando en Córdoba, que siempre es un punto estratégico y que generalmente se suele replicar en otros lugares. Digo, en el interior se replicó tan rápido, a lo mejor ya directamente por la semana que viene tenemos novedades y estamos en contacto con las provincias de La Rioja, que también han sufrido en este caso, sí, enfrentamientos por parte del gobierno. Uh-huh. Digo, es cuestión de estrato general, no solamente acá en Córdoba, sino a nivel nacional. Y creo que es necesario que entre todos los docentes nos unamos y levantemos nuestra voz definitivamente. Y hagamos uso de este símbolo que data del año 1997 de la Gran Carpa Blanca. Uh-huh. Es decir, si se arma en todo el país, creo que va a ser una reivindicación muy grande a lo que es nuestra tarea docente. Exacto, nuestra reivindicación como trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, Yani, la verdad que muchísimas gracias por este testimonio. Seguramente te vamos a seguir llamando porque esto sigue, evidentemente hoy ha sido una muestra de que la lucha está latente, y bueno, para que nos sigas contando cómo se sigue adelante con la organización de estas actividades de lucha programadas para reivindicarnos como trabajadores. Antes que finalicemos, quiero mencionar que en Dian Funes, en la ciudad de Dian Funes, el día sábado, se va a hacer una movilización por parte de los educadores de dicha localidad. Es decir, que las acciones se siguen replicando aún en este fin de semana largo. La semana que viene vamos a tener más novedades, pero acá en Capital va a ser el próximo martes, 19 horas, en la Carpa Blanca. En Chacabuco y Bolívar y Lía. Chacabuco y Boulevard Illy, exactamente. Bueno, muchísimas bien. Gracias, Yanni, y ya estaremos gracias en contacto. A ustedes por un abrazo. Un abrazo grande. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Territorialidades, nosotras, voces, nosotros, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 57 minutos, vamos haciendo la curva final de territorialidades, bien digo, con algunos mensajes. Alejandro, prepara los tuyos que tenés un montón, me decís. Recordar y conmemorar el 24 de marzo porque aún hay nietos que faltan recuperar, nietos y nietas, entre ellos el de la abuela Sonia, que sueña con ese abrazo porque es parte del pasado reciente de nuestro país, donde se intentó imponer un gobierno autoritario, pero también un modelo económico, una forma de construcción de la vida pública y privada. Es necesario repensar esas dimensiones que aún nos atraviesan. Algunos de los mensajes que están llegando, que no nos dejan el nombre, pero ahí participa de la consigna. ¿Quién es? Si no me deja el nombre, te acabo de decir. No, me lo sé. Refiero, si llegó por WhatsApp, digo, no lo tenemos sí, con sí, nada. Sí, pero entonces. No, claro. Ah, así. Bueno. Bueno, acá Juli también, que siempre participa, dice, hermoso el testimonio de Sonia, como bien dijo ella, importante seguir conmemorando este 24 de marzo para que siga siendo una fecha que nos interpele en el presente. Bien, Luisito de los Chañaritos nos dice, escuchá porque tiene que ver con lo que hablamos hoy en parte del trayecto de la marcha, dice, aguante territorialidades, muy buen programa, gracias por toda la info. Siento que es importante recordar para no caer en los mismos errores, recordar a los compañeros que lucharon por un mundo mejor, por los compañeros que no están en cuerpo, pero sí en el corazón, militares, policía, iglesia y empresarios, todo jugando para el capital, ayer como hoy, por eso nunca más, nos dice Luisito. Bueno, y un poco hoy hablamos de eso también, ¿no? Que tal vez nos queda pendiente para hoy, pero sí para hablar en otra oportunidad y tal vez en otro formato más presencial. Y recordar y actualizar también por qué fueron desaparecidos aquellos tantos militantes, compañeros, compañeras de diferentes organizaciones, por qué peleaban, por qué luchaban, por qué soñaban, ¿no? Y actualizar un poco al día de hoy todos esos sueños y toda esa militancia, ¿no? Sí, tal cual. Y acá, por ejemplo, tenemos otro mensaje de Germán que un poco dice eso, lo mismo que decía Luisito, para no repetir esa triste historia de nuestro país es necesario tener memoria. Así que sí, justamente para interpelarnos también en el presente, ¿no? Me queda eso resonando frente a las injusticias que necesitamos también revisar, que son parte de justamente, ¿no? De estar en este momento en democracia, pero también pensarlas, pensar qué es lo que está pasando en nuestros territorios cuando quienes lo habitamos seguimos confiando en la democracia como un sistema que nos representa, en el cual del cual formamos parte y en el cual queremos actuar. Así que esto, seguir interpelando nuestro presente para no repetir historias y para construir una sociedad más justa y transformar esta realidad que todavía sigue siendo muy injusta. Sí, sí, sí, tal cual. Creo que eso también se nos debe a quien estamos en los espacios organizados, repensar, y lo hemos hablado en aquella marcha del 10 de diciembre, cuando marchamos no solamente por los derechos humanos, sino también por los derechos ambientales, por la salud y la educación. Bueno, recién hablamos con una compañera trabajadora de la educación. Hoy estuvieron los compañeros trabajadores de compañeros y compañeras trabajadores de la salud también. Actualizar un poco también hoy qué está pasando con esos sueños de sociedad, de un mundo diferente. Y creo que las luchas en la calle hoy quedó también de puesta nuevamente de manifiesto que es necesario manifestarlo allí, en los territorios y en las calles también, ¿no? Exactamente. Volver a tener esto, la esperanza de poder construir un mundo más justo, un mundo en el cual todavía estén los sueños y que podamos dejárselos a las generaciones que vienen, ¿no? Dejarle esa esperanza, esas ganas de seguir viviendo y de seguir habitando este nuestro espacio. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves, de 19 a 20 horas, por Radio Local Parabachasca. Último bloque de territorialidades al aire con la agenda territorial. Ale, teníamos en realidad el 22, sí, iba a ser. Sí, el 22 es el Día del Agua. Teníamos una actividad programada desde la Asamblea para realizar un mural en la comuna de Villa La Bolsa, que lo iban a llevar adelante, bueno, entre otros artistas, Raúl Soria, Mariana Cortés, con la colaboración y la participación de quienes quisiesen acercarse a muralear colectivamente. Obviamente que por razones climáticas se tuvo que suspender y reprogramar para la semana que viene. El día sábado y domingo se va a estar realizando. De la semana próxima. La semana que viene, que sería 31 y primero, si no me equivoco. Sí, ya es primero de abril. Vamos a estar difundiendo las redes también para dar la ubicación de este lugar. Se está pidiendo colaboración de material, pintura látex, blanca, sintética, azul. Perfecto, blanca, negra, entonadores azules, porque bueno, la temática está vinculada al agua y el diseño lleva esta gama de color. Así que, bueno, invitar a participar en las redes, va a estar circulando, y también poder avisar para bueno, quien quiera colaborar con estos materiales, ¿no? Que ahí en instante vamos a mencionar, si te parece, cuáles son esos materiales, también el lugar donde va a estar siendo el mural y demás. Pero queremos volver al tema recién, decíamos, ¿no? El trabajador y trabajadoras de la educación y también de la salud llevan adelante en nuestra provincia, en diferentes puntos, y hoy fue la convergencia en esta marcha multitudinaria, la lucha por un conjunto de reivindicaciones. Recién hablamos con Yanina, trabajadora de educación, y ya la tenemos en comunicación telefónica a Pablo Aguirre, doctor del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, para saludarnos y también que nos cuente desde el sector salud cómo vienen llevando adelante las reivindicaciones y el estado de también de la lucha. Pablo, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. No, por favor, a vos, Pablo, es un gusto para nosotros. Contanos un poco, recién hacíamos reconto de lo que fue la multitudinaria marcha del día de hoy, también las diferentes luchas que se están llevando adelante, las acciones concretas, desde el sector salud, ¿cómo viene siendo ello? Bueno, desde nuestro sector, digamos, es una larga lucha que venimos llevando desde hace mucho tiempo y que en los últimos meses, de noviembre del año pasado, como puede que recuerden, eso se intensificó, el grado de cansancio. Esto tiene, en nuestro caso, tiene que, yo creo que en los docentes también, por lo que he conversado con algunos compañeros, tiene que ver con la pandemia, por habernos encontrado luego de la pandemia, después de todo lo que vivimos, sin ser lo suficientemente reconocidos en nuestro trabajo, que si bien la provincia siempre nos llamó héroes, hizo muraleadas, monumentos, ese reconocimiento nunca se trasladó a nuestras condiciones laborales, a nuestras condiciones salariales. Y ese nivel de hastío, de cansancio, llevó al año pasado a que, bueno, nos organicemos y bueno, desde ahí que venimos llevando adelante nuestro reclamo, que si bien una de las cosas que se solicitan es lo salarial, ya que tenemos un salario que en los últimos años se ha atrasado mucho, ha perdido mucho en relación a la inflación, pero también tiene que ver con una desvalorización por arreglos salariales con los gremios oficialistas que han ido haciendo arreglos en los que salimos siempre perdiendo los trabajadores de salud. Entonces, desde ahí nuestro reclamo, nuestra organización de base, que llevó a que el Ministerio de Salud de la provincia nos tuviera que recibir, y desde ese momento que estamos en un cierto diálogo, entre comillas, porque nosotros hemos tratado de respetar esa mesa, pero bueno, el gobierno no viene cumpliendo en tiempo y forma con los acuerdos, lleva adelante, al igual que con los maestros, una serie de descuentos que son ilegítimos. No nos hablamos, hoy he escuchado a una compañera docente que lo explicaba de forma muy clara, para que la sociedad lo entienda. Nosotros no estamos buscando un aumento, estamos buscando primero una recomposición salarial. Necesitamos primero que nuestro salario vuelva a ser digno, y desde ese punto recién podemos empezar a discutir un aumento. Entonces, este reclamo lo compartimos con los compañeros docentes, y por eso el hecho de que en el día de hoy hayamos podido confluir en lo que fue una marcha histórica, multitudinaria, como no se había visto en Córdoba, teniendo en cuenta que sobre todo en ese momento y el día que tuvimos aquí en la capital llovió todo el santo día. Sí. ¿Cómo estás? Alejandra te habla. La verdad que, bien, la verdad que hoy estuvimos en la marcha y bueno, fue emocionante poder ver esto, ¿no? Convergir a estos dos sectores, salud y educación, en un reclamo legítimo, como vos bien decís, pidiendo, entre otras cosas, una recomposición salarial para luego poder discutir los aumentos. ¿Cómo están ustedes organizándose y pensando en seguir adelante estas líneas de acción con este otro sector, con educación, mostrándonos como trabajadores y trabajadores ante todo en una sociedad en la cual se está haciendo cada vez más difícil poder llevar el día a día, ¿no? ¿Cómo se ven en esta unión con estos otros sectores, con el sector de educación particularmente? Bueno, en parte el gran responsable de esto ha sido el propio gobierno. Uh-huh. Al no escuchar a los sectores, nos ha llevado a los trabajadores, por un lado, a reconocernos nuevamente como trabajadores y a partir de ahí generar lazos con otros trabajadores que tienen, del sector provincial, que tienen reclamos en común, como puede ser lo salarial, con todos los compañeros del sector provincial, donde todos tenemos en claro que lo que necesitamos hoy en día es que dentro de los sectores ningún trabajador esté con su salario básico por debajo de la canasta básica. Mm. Donde tenemos objetivos comunes, como puede ser la derogación de la ley de jubilación. Mm. Que nos quitó el 82% móvil, y algunos otros objetivos comunes que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pablo, para ir cerrando, para agradecerte, porque sabemos que estás allí en el hospital, estás trabajando. Digo, una de las cuestiones que tal vez hoy en la multitudinaria marcha quedó más de manifiesto que nunca, y en contra de lo que viene pretendiendo también el gobierno provincial de poner la sociedad en contra de los trabajadores de la salud y la educación, o sea, hoy ha quedado más visible que nunca también el acompañamiento de la sociedad, que en otros años tal vez costaba, pero creo que en este año eso viene cambiando. Y eso se debe a gran parte a través de los diferentes grupos de autoconvocados que están proliferando en diferentes partes de la provincia, ya sea en educación y en salud, ¿no? Sí, nosotros, sobre todo desde el sector salud, como les decía, tratamos desde el año pasado de respetar los acuerdos que habíamos llegado con la provincia, tratando de resentir lo menos posible, porque sabemos que eso termina perjudicando a la población. Hemos tratado de llevar nuestro reclamo, tratando de traer la menor cantidad de problemas posibles. Uh-huh. Pero no nos ha quedado, el gobierno nos ha obligado a seguir con las medidas de fuerza porque no hemos tenido una respuesta satisfactoria a los reclamos. Agradecemos muchísimo a la población porque lo hemos sentido todos estos meses. Cuando hemos salido a la calle, ese apoyo, bueno, es algo que estamos inmensamente agradecidos. Y sabemos y tenemos claro que nuestro reclamo, como no solo salarial, sabemos que estamos luchando también por un sistema de salud de mejor calidad, porque no solo, como decimos, el reclamo es salarial, claro. Estamos pidiendo personal, en casi todos los hospitales de la provincia tenemos un problema de personal muy preocupante, que termina haciendo que la atención se resienta, que los turnos sean a muy largo plazo, las cirugías lo mismo. Entonces también estamos luchando por la misma comunidad que la ministra oía, y el otro problema, los problemas de infraestructura. La ministra días atrás salió a manifestar que estaba preocupada por la comunidad, que veía en la atención resentida por nosotros. Hoy el hospital amanece después de la lluvia, con goteras y filtraciones que hacen imposible trabajar en muchos sectores. Mm. Bueno, yo le diría a la señora ministra que también se ocupe de eso, porque eso también resiente la actitud de la atención, y es una responsabilidad directamente del ministerio, ¿no? Tal cual. Pablo, te agradecemos el contacto con Territorialidad, el programa radial de la Asamblea para Bachascas. Mandamos un fuerte abrazo. Todo el acompañamiento para los y las trabajadores de la salud también por allí. Muchísimas gracias a ustedes. Dale, gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Ahí pasaba Ale Pablo Aguirre, sí. Doctor del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba. También poniendo y actualizando el panorama del sector salud. Sí, y bueno, algo que veníamos desde un primer momento y pensando en el tema de la autovía, cuando decíamos la autovía no es prioridad, acá están los ejemplos de por qué la autovía no era prioridad. Porque se venden las obras de infraestructura como progreso, como los grandes caballitos de batalla de estas gestiones, las diferentes gestiones que muestran que eso es que una sociedad avance. Y estamos viendo hospitales que se caen a pedazos, falta de personal, escuelas que se nos caen a pedazos. Y cuando decíamos, Ale, el año pasado esto no hacía, ¿y qué tendrá que ver algunos discursos? Sí. ¿Qué tendrá que ver las obras de autovía? Justamente, esto recordemos que esto se hace con fondos públicos de la provincia de Córdoba y con endeudamiento, exacto, donde el gobierno nacional también es garante de ese endeudamiento, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. O también hospitales y escuelas que se inauguran y no tienen infraestructura ni tampoco y tienen trabajo precarizado, porque esa es otra problemática que tenemos en la educación, el trabajo precarizado y los despidos encubiertos que estamos viviendo en el terciario también, que es otra arista del problema. Exactamente, también. Por eso justo decía, y leo acá en nuestras calcomanías, que son las que vendemos desde la asamblea, la autovía no es prioridad por esto, claro ejemplo de lo que está pasando actualmente en nuestra provincia, en donde, bueno, se lleva adelante una millonaria obra, nos endeuda a costa de la salud y la educación de todos y todas las cordobesas. Y donde nuevamente el aparato represivo provincial, la policía de Córdoba, pasó en la semana con la carpa blanca, pasó hoy también nuevamente allí haciendo cordones, intimidando y amedrentando a la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud y educación que estaban marchando. Eso también hay que mencionarlo nuevamente, el aparato policial de la provincia de Córdoba al vil servicio de este gobierno de Schiaretti. Exactamente. Convirtiéndonos, y lo seguimos relacionando, ¿no? Convirtiendo en este caso nuestro valle en una zona de sacrificio. Esta semana, en la Semana del Agua, cuando hemos registrado, nos hemos cansado de registrar los impactos que tienen obras como la autovía en nuestra cuenca hídrica, en nuestros cauces de agua, algo más para sumar a esta razón de por qué seguimos diciendo y vamos a insistir que la autovía y obras como la autovía no son prioridad. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. con 17 minutos, llegamos al último trámite, vale, del programa de Territorialidades, con el sorteo de, en relación a la consigna, en relación a estas infusiones que amablemente Laura Valdemarca ha obsequiado para Territorialidades, para que nosotros podamos compartir con la audiencia que ha participado de la consigna en relación a por qué marchar, por qué seguir marchando este 24 de marzo a tantos años, 47 años del golpe cívico, militar y eclesiástico de nuestro país. Exactamente. Bueno, la verdad que hemos tenido participación de... Pocos mensajes leídos, vos. Yo leí tres. Bueno. ¿Vos cuántos leíste? Tres. Ah, bueno, o sea... Bueno, está bien. Lucio no participó de la consigna, por ejemplo. Podríamos preguntar... ¿Por qué seguir marchando? Personalmente, ¿a qué participas? Nahuel anda pensando mientras. Nahuel, vos también. Dale. Te escuchamos. ¿Por qué, Lucio? No, siempre el 24, desde siempre en mi casa, fue acompañar la marcha de las madres y abuelas. Entonces, digamos, para sentir la fuerza de la memoria, ¿no? Transitar en nuestras patas. ahí. Qué bueno eso, sí. ¿Nahuel? Yo porque creo que la humanidad se construye sobre la memoria, ¿no? No podemos construir sobre la nada. Tenemos que saber lo que pasó para no cometer los mismos errores. Exacto. Básicamente por eso. Exacto. ¿Diego? También creo que sí. A mí me ha estremecido muchísimo el testimonio de Sonia Torres. Siempre en otras radios la hemos entrevistado también en su momento, y siempre escucharla y ver cómo, a pesar del paso de los años, incansablemente sigue buscando a su nieto, y eso creo que es el motivo por el cual muchos seguimos marchando, también acompañando. Creo que si algo ha sido y siempre va a quedar en nuestra memoria la imagen y la figura de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que para quienes estamos en los espacios organizados son las referentes siempre, no solamente históricas, sino de cada día, por el cual queremos y soñamos un mundo diferente, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que bueno, muy emotivo esto, escucharles también con lo necesario que es seguir pensando y reflexionando en relación a esta fecha. Bueno, si quieren vamos con los sorteos. Estamos esperando eso. Recordamos, mientras tanto, sí, que el próximo sábado, a partir de las 9:30 de la mañana, vamos a estar dando inicio, sí, a la muraleada por el agua. Esto es en Ruta 5, esquina Mendoza, ahí en la tradicional parada de Palo Blanco, sí, en el descanso de Villa La Bolsa. Allí vamos a estar. Nahuel, me hace señal el micrófono, me acerco más lejos. Ahí vamos a estar de muraleada. Agradecemos a Cristina, la vecina, que muy amablemente nos ha prestado. Nos ha cedido este espacio para poder hacer el mural. Con todo lo que implica, ¿no?, llevar adelante esta obra, símbolo en este caso de lo que significa el agua como un bien común y vital para nuestras vidas. Así que, y que se va a poder ver desde la ruta, eso es lo importante, ¿no? Y esta frase de el agua vale más que todo, ¿sí? El agua que sale del monte, que llega a nuestro río, a nuestro valle, a nuestras canillas, que es importantísimo que lo tengamos presente. Exactamente. Siempre. Nos ha prestado ahí, no el local entero, no. Solo la pared fue. La pared. Por ahora. La pared. Sí, así que bueno, gracias Cristina. Le agradecemos mucho. Vecina de Villa La Bolsa. Exacto. Y bueno, vamos a decir quién es nuestro o nuestra ganadora o ganador de las infusiones de La Buena Vida Infusiones. Bueno, nuevamente, y espero que esta vez sí retire el premio, la ganadora es Maru. Maru, que ha ganado las infusiones de Buena Vida, estos té que ha donado gentilmente Laura Valdemarca, vecina de Altagracia, fiel oyente y colaboradora siempre de nuestro programa. Ha estado en algunos bloques alguna vez hablando sobre la historia, por ejemplo, del ingenio Ledesma, ¿te acordás? Exactamente. Que el empresario Blaquier, ¿cuánto hace que se fue, por suerte, en este mundo, para hacerlo un poco más justo, sin haber pagado sus crímenes, ¿no?, su colaboración con la dictadura? Así que bueno. ¿Qué, Alejandra? Llegamos al final. Llegamos. Bueno. Maru, están para retirar los té. Se los puedo alcanzar yo, Maru. Sí. Porque vive en Altagracia. Exactamente. Recordemos que a partir de esta semana estamos saliendo además por Radio Revés, la radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí nos van a poder escuchar, como siempre, los viernes de 15:30 a 17:30. Así que muy agradecido con los estudiantes, los compañeros y las compañeras de allí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Mañana nos podemos escuchar entonces. Exactamente. Usted, cuando esté, ponga la Radio Revés. Radio Revés. Exactamente, la radio de la escuelita. Ay, sabe que no me acuerdo, pero acá la escuchamos vía web. Te pesqué en esta, ¿no? Sí, pero. Mira. 88.3, si mal inventando. No recuerdo. No. Bueno. Mira, debería. Después lo vamos a escribir en las redes. Búscalo, te doy un tiempito y lo puedes buscar. A Radio Revés. Si llegas, Radio Revés. 88.7. Ah. Bueno. Bueno. Ahí está. 88.7, ahí está. Así que ahí nos pueden estar escuchando. Mandamos abrazo para allí, para la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, los jueves a partir de las 19:10, después del informativo de la radio local para Bachasca. Agradecemos a esta casa, a la radio local, por todo ello, a Nahuel Cornejo ahí en los controles, puesta al aire musicalización, a Lucio Prego, que también está allí en los controles, puesta al aire musicalización, y dándonos una mano en todo. Dentro de poco va a estar ahí Lucio ya acompañándonos con las riendas de la ¿cómo ¿De qué? Se llama? Ay, se me fue la palabra. Operación técnica. La operación técnica. Se me había ido la palabra. Sí. Y nos volvemos a encontrar próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y todas las oyentes, quienes participan, a Nahuel, a Lucio. Y bueno, Diego Aranda, hasta el jueves que viene. Chau, Alejandra Pericet. Chau, Diego Aranda. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y el sueño es más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Guardando el nido.